semanas y poquito de calor para que nos enteremos. Muy bien, pues vamos a llevarlo con ánimo y estoicamente. Vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros hoy. Hace unos domingos, ¿os acordáis que terminamos con Nehemías, verdad? Y me tocó a mí, tuve el privilegio de terminar con esos últimos, meditar sobre los últimos versículos de Nehemías. Pero allí hay un, en aquellos versículos hay un cabo suelto, aparece un cabo de una madeja suelta que tiene que ver con el mal en referencia a Salomón. Y como el pasaje es tan amplio, pues no se puede tocar, pero yo me quedé con las ganas de tocar ese, de tirar de ese cabo. Y es lo que con la ayuda del Señor vamos a hacer esta mañana. En la referencia de Nehemías dice: ¿no pecó Salomón por esto, rey de Israel? Aunque en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Os vamos a obedecer ahora cometiendo todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Es un pasaje muy interesante. Y puesto que la vida de un hombre como Salomón, el hecho de que acabe mal una vida como la de Salomón, es realmente una noticia, es algo importante, tiene que tener detrás algo muy serio, pues yo quería traerlo aquí esta mañana. Tirar de esa madejita, me acuerdo cuando, a mí, cuando era niño, que me cogían algunos familiares, me ponían las madejas ahí, en las manos, me tenían ahí una hora con las manos así para desmadejar las madejas. Bueno, yo no voy a pedir que estéis así con la mano, con la madeja en la mano, pero vamos a tirar del cabo. Y es que en la vida de Salomón tenemos una ilustración. La Biblia, como hemos dicho en otras ocasiones, es un gran relato, un cúmulo de relatos. Y en el relato de la vida de Salomón tenemos una ilustración muy clara de un tema tan importante como es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios la vemos en la vida de Salomón, en su relación, en la relación que Dios, como Señor, ejerce esa soberanía en su relación con los hombres. Este es un tema que está ahí presente, nunca faltará, nunca dejará de estar presente. Es como un plato permanente en la mesa, fijo en la mesa de nuestra vida espiritual. Nosotros nos hemos preguntado, yo estoy seguro que no hay nadie aquí que se haya preguntado o no se haya preguntado alguna vez en lo largo de su vida, ¿cómo obra Dios? ¿Cómo ejerce Dios su soberanía? ¿Cómo lo hace? Porque hay tantas opiniones que nos dejan confusos. Una creencia muy generalizada es que Dios, que es inmutable, es decir, que no cambia nunca, es siempre el mismo, pues Dios, que es inmutable, en un momento dado, antes de la creación del mundo, Él pronunció sus decretos. Y una vez pronunciados sus decretos, todo lo que Él dijo allí se cumple y se va a cumplir inexorablemente, sin cambiar nada. Es decir, que todo está programado, está previsto, está predeterminado, y que por tanto no hay posibilidad de cambiar nada de lo que está predeterminado. Esta creencia tiene sus defensores, defensores y sus detractores, lleva a pensar en pura lógica que si lo que está predestinado de antemano no se puede cambiar, entonces, ¿para qué orar? ¿Sirve de algo orar? Si Dios en un momento dado dijo todo lo que iba a pasar en cada una de nuestras vidas, ¿para qué orar? Esa es la primera reflexión lógica que aparece ante una afirmación como esa. Claro, algunos te dicen y lo dicen. No, es que sí hay lugar a la oración, porque Dios incluyó la oración en su predeterminación. Ya predeterminó lo que ibas a orar y la respuesta que ibas a recibir. Claro, es que se confunde la presciencia de Dios con su soberanía, con su omnipotencia, y se hace una mezcla, una ensalada de ideas que al final la gente termina por no saber dónde está. Pues bien, hoy vamos a ver con la ayuda del Señor y de la mano de la vida de Salomón, cómo obra Dios en su soberanía con nosotros. Bueno, tendríamos que leer muchos libros, no lo vamos a leer, yo voy a leer un par de pasajes solamente y voy a entrar a tratar algunas cosas, porque todo lo que voy a decir está escrito y explicado en tres libros de la Biblia. Bueno, desde su nacimiento, te lo dice la Escritura, que desde su nacimiento Salomón contó con el amor de Dios, con el amor del Señor. Tanto es así que, aparte del nombre que le puso su madre, pues que su madre Betsabé recibió a Salomón como el sustituto, como la restauración, el sustituto del hijo que había perdido, y lo llamó Salomón por eso. Pero Dios le puso, a través del profeta Natán, le puso otro nombre, le llamó Gedidías, que significa amado del Señor. Así que Salomón nació amado del Señor, y desde el primer momento era una persona que el Señor amó con todo su corazón. Esto es un dato importante, por lo que vamos a ver después. Después también, en 1 Reyes 3:3, leemos que Salomón amó a Jehová. Y desde el primer momento en que fue proclamado rey, aquel hombre era fiel a su Dios y sacrificaba ofrendas de paz. Dice aquí, no dice aquí en este lugar los veces, pero después lo veremos más tarde, sacrificaba permanentemente ofrendas de paz al Señor. Lo hacía en Gabaón, donde estaba instalado el tabernáculo del desierto. Y fue allí en Gabaón donde una noche, en sueños, el Señor se le reveló y le dijo concretamente: pide lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras. Era un hombre fiel, un hombre temeroso de Dios. Y aquel hombre, que además era muy joven, era consciente de su juventud y de su inexperiencia y también de su incapacidad para gobernar el pueblo, le pidió a Dios sabiduría. Y el Señor dice que se agradó de que pidiera esto. Y vamos a leer, esto sí, en 1 de Reyes, capítulo 11, unos versículos del 11 al 14, porque es importante que no perdamos de vista lo que la palabra de Dios dice. Dice, versículo 10, dice: al Señor le agradó que Salomón pidiera esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, voy a obrar conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. También te he dado las riquezas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y aquí viene lo importante. Si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días. Dios bendice a Salomón y lo bendice más allá de lo que él había pedido. Siempre hace igual. Dios bendice, siempre va más allá. Pero esta bendición que el Señor pronunció, después la vuelve a repetir cuando se terminó, cuando hubo terminado de construir el templo, en Segunda de Crónicas, por si acaso alguno lo quiere leer, capítulo 7, versículo 15. Aquí, después de toda la consagración, la dedicación del templo y todas las palabras de Salomón, que son dignas de leerse y de meditar, pues tenemos la respuesta del Señor. Y en Segunda de Crónicas 7, 15, voy a leerlo también, dice, le responde Dios: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, en el templo. Pues ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú andas delante de mí como anduvo tu padre David, haces todas las cosas que yo te he mandado y guardas mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará uno de los tuyos para que gobierne en Israel. Pero si vosotros os volvéis y dejáis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a dioses ajenos y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Arrojaré de mi presencia esta casa. Arrancaré de mi presencia esta casa, y que he glorificado y santificado a mi nombre, y la haré objeto de burla y escarnio en todos los pueblos. Y esta casa, que es tan excelsa, será espanto a todo el que pase, de modo que dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron, por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Hay más pasajes como este en toda esta escritura. ¿Pero qué vemos aquí, hermanos? Lo que vemos es que el futuro de Salomón, el futuro para Salomón, estaba abierto. No estaba escrito, ni estaba decidido, ni estaba predeterminado. Lo porvenir para Salomón dependía de su obediencia. Esto es tremendo. Pero no sabía Dios lo que iba a pasar. Pero, ¿por qué actúa Dios así? Como si no supiera lo que va a pasar. Son preguntas, y hay más preguntas que nos podríamos hacer. Bueno, habría que leer muchos pasajes, Pero Dios obra así porque Dios aplica su justicia a los hechos consumados. Dios ejerce su control sobre el mundo. Total control. Está sentado en el trono. Y lo controla todo. Pero no libera a los seres humanos de su responsabilidad, ni de su libertad de decisión. No interviene en el hacer personal de las personas, de los individuos, a menos que las personas se lo pidan. ¿Por qué esto? Pues si Dios interviniera directamente en el hacer de las personas y predeterminara su vida, ¿quién sería el responsable de las consecuencias? ¿Quién sería el responsable de lo que hagamos los hombres? Si estoy predeterminado, si mis actos están predeterminados, ¿soy yo responsable de mis actos? No. Los responsables de los actos de los hombres y de las mujeres son cada uno en particular y solo cada uno en particular. Todos somos responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones, de lo que hagamos. Y Dios en su justicia espera que hagamos lo que Él sabe que vamos a hacer, pero espera sin intervenir a que lo hagamos para aplicar su justicia. Dios marca las normas. Y vamos a leer por último otro pasaje más, esta vez en Deuteronomio. Fijaos lo que escribió el autor inspirado por Dios en Deuteronomio 17, versículo 14. Están en el desierto y dice Dios a Israel: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, cuando hayas entrado allí, tomes posesión de ella, la habites y digas: voy a poner un rey sobre mí. ¿Quién había pensado entonces en un rey? Pero Dios ya sabía que eso iba a pasar. Cuando todas las naciones que estén en mis alrededores, voy a poner un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás como rey sobre ti al que Jehová tu Dios escoja. A uno de tus hermanos pondrás sobre ti como rey. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no deberá tener muchos caballos, símbolo del poderío del ejército. No con espada ni con ejército. No deberá tener muchos caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de adquirir caballos, es decir, hacer alianzas entre ejércitos. Pues Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Tampoco deberá tener muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni amontonará para sí demasiada plata ni oro. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. Así no se elevará su corazón sobre sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos a la derecha ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos prolonguen los días de su reino en medio de Israel. Este texto dado en el desierto contiene tres mandamientos, como hemos leído. Mandamientos que Salomón tenía la obligación de conocer cuando fue proclamado rey. Y tenía la obligación de escribir y ponérselo como pantalla para no perderlos de vista nunca. Mira, cuando Dios marca una norma, y esto es un problema con el que los hombres nos tenemos que enfrentar, cuando Dios marca una norma, no es por capricho, sino es porque esa norma es buena para nosotros y conforme a su naturaleza santa. No da normas por capricho. Sabe lo que hace. Y sus normas corresponden a su esencia. Lo contrario de las normas de Dios es el mal. Y ante el mal, Dios no se hace partícipe ni cómplice. Nunca veréis a Dios haciéndose cómplice del mal. Por eso lo juzga. Venga de quien venga. No importa el que haga el mal. Porque el mal tiene que ser juzgado. No obstante, para que el mal sea juzgado, o corregido, o sancionado, o incluso perdonado, pues ha de ser consumado. Esto nos lo enseña la palabra en varios sitios, pero sobre todo en Epístola de Santiago, que dice así: la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, que es el juicio. Luego Dios, si después tenemos tiempo, nos paremos aquí otra vez, actúa de esta manera, y si podemos después veremos a ver lo que significa, y espera, tiene la paciencia de que nosotros consumemos nuestro mal, consumemos nuestros actos para tomar las medidas que tenga que tomar. Bueno, por el texto bíblico sabemos que Salomón no quebrantó estos mandamientos, estos tres mandamientos, no los quebrantó durante los primeros años de su reinado. Son los años que empleó en hacer el templo, en el cual empleó 7 años, y el resto, su casa y la de su mujer, la reina, y otros edificios vitales, como la casa del Líbano, el bosque del Líbano, pues la casa que tenía allí, y otras instalaciones. En todo esto empleó 20 años. Estaba tan ocupado en hacer todo esto, que estaba centrado en aquello, que leemos que él era un hombre fiel al Señor, 3 veces al año hacía los sacrificios en las fiestas solemnes, y era un rey modelo. En aquel entonces leemos que el pueblo estaba en paz. Todo iba bien en Israel. Para construir todo, hacer toda aquella construcción durante tantos años, el Salomón sometió a trabajos forzados a todos los que habían quedado de los amorreos y de los pueblos que habían conquistado y que no habían muerto. Cogió a todas estas personas, que eran cientos de miles, y los puso a trabajar, a sometido a trabajos forzados y con toda esta mano de obra hizo toda la obra que hizo. Pero a los israelitas no empleó a ni uno de ellos en todo esto, no les cargó con ningún trabajo. Los empleó en la corte, los hizo soldados, hombres de guerra, con buen sueldo, los trató de maravilla. Y el pueblo de Israel estaba magníficamente bien, era al final de aquellos 20 años. Fue a partir de esa fecha, cuando ya terminó su trabajo para Dios, es muy interesante esto, es que habría para quedarse aquí tanto tiempo, terminó el trabajo para ocuparse de su Dios, empezó a pensar en sí mismo. Y lo primero que hizo después de esto es construir naves con su amigo Irán de Tiro. Y la situó en el Ar, allá en el Mar Rojo. Y empezó a viajar, a mandar emisiones comerciales por todos los países. Y empezó a traficar, y empezó a comerciar. Y se le dio de maravilla. Y ganó cantidades, traía oro y marfil de todas partes. Se fue enriqueciendo porque se propuso enriquecerse. Y ahí en medio de todo esto tenemos el relato de la visita de la reina de Sabá. Y si leéis, y os aconsejo que lo leáis en casa, todo aquello, veréis la magnificencia, la riqueza, el lujo, la gloria de todo lo que este hombre tenía. Pero al mismo tiempo que elaboraba toda esta riqueza, su vida espiritual empieza a caer. Cuando se menciona, se relata la visita de la reina de Sabá, este hombre había acumulado 40.000 caballos, 12.000 jinetes, tenía cantidades enormes de oro. Se pueden calcular las cantidades, porque habla de los escudos, de sus pesos, de su valor incalculable. Pero no solamente los escudos, los ornamentos, los muebles, cantidad de oro por todas partes. Y además, 700 mujeres reinas, cada una con su palacio. Porque una mujer reina, una reina, no podía vivir con otra reina, tenía que vivir en su propio palacio, en su propia casa. Y 300 concubinas. Bueno, este hombre, claro, había un reino, o sea, el rey de aquel sitio le ofrecía a todas las hijas que tuviera, a cambio de una madre mía. Oye, no se le podían presentar mujeres a Salomón, ¿eh? Se imaginaba. Qué barbaridad. Al final que Salomón quebrantó todos los tres mandamientos que no tenía que quebrar nada. Acumuló caballos, un ejército en el cual confiar, por tanto ya no confiaba en Dios. Acumuló oro sin medida y se entregó a un bando de mujeres a las que tenía que ir a Dios. Tenía que satisfacer. Anda. Y yo ya tenía que orar a tu Dios, yo tengo mi Dios. Yo tengo que... No me puedes obligar a que yo adore a tu Dios. No, ¿cómo que tú tienes tu propio Dios? Pero es que yo quiero que me acompañes. ¿Y cómo voy a estar yo sola? Yo no puedo vivir sin ti. Imaginaos, porque es para escribir todas las novelas que queráis. Pero el hecho es que aquel hombre terminó siendo doblegado. Y de ser un hombre fiel, terminó siendo un idólatra. Además, su pecado le trajo su ruina. Porque fijaos, todo aquel oro que se iba amontonando en objetos y cosas, eso valía dinero. Y el ejército, los caballos, ¿de dónde salía dinero para todo eso? ¿Quién trabajaba para que todo eso fuera posible? Pues cuando leemos a después de la muerte de Salomón, cuando su hijo Roboam se hace cargo del reino del sur, pues leemos que enseguida tienen la delegación del pueblo y lo que le piden a Don Juan dice: libéranos, libéranos de la servidumbre a la que nos ha sometido tu padre. Es que en los últimos años de Salomón exprimió al pueblo hasta el exceso y hizo lo que ya se advertía en el mandamiento. Se aprovechó de sus hermanos, cayó en todos los pecados. Voy a ir terminando muy deprisa. Ahora voy a hacer solamente enunciar una serie de cosas para terminar con una conclusión que nos afecta a nosotros. La soberanía de Dios en el juicio a la conducta de Salomón. Llegado el momento, Dios marca las normas y también marca el momento del juicio y el cómo y el cuándo. Pues llegó el momento y Dios le anuncia a Salomón que le quita el reino y le dice: porque no guardó lo que le mandó Jehová. No porque se hubiera predeterminado, y perdonadme que insista en esto, pero esto es muy importante, sino porque no cumplió. Porque si hubiera cumplido, las cosas habrían sido de otra manera, la historia hubiera sido de otra manera. Así que le anuncia fin de su reino. Además, dice, suscita tres adversarios a Salomón que ambicionaban su reino. Dos eran adversarios de toda la vida. Desde que Salomón fue proclamado rey, estaban esos adversarios allí, en Edom y en Siria. Pero no pudieron mover un dedo. ¿Por qué? Porque Dios los tenía frenados. Porque no había nada que juzgar en Israel. Ahora, cuando sí que hay que juzgar, levanta la mano y los enemigos florecen. Aunque ninguno de estos dos se hizo con el reino Dios lo entregó a Jeroboam, un siervo de él. Al que le dijo, si eres fiel, le dijo lo mismo que a Salomón. Si eres fiel, pam, pam, pam, y si no, te irá mal. Me fue mal porque no fue fiel. Pero ahí vemos la soberanía de Dios, ordenando los reinos. Y hay mucho más que yo no doy tiempo aquí para decir. Dios divide el reino de Israel en el norte y el sur. Entrega a, por amor a David, a su hijo, al hijo de Salomón, Roboán, le entrega dos tribus del sur, Judá y Benjamín, que estaba prácticamente incorporado a Judá, y a su siervo a Jeroboán le entrega las otras 10 tribus del norte. Ya la historia después es tremenda. Y en este actuar de Dios, en esta soberanía de Dios, en esta justicia de Dios, aquí me gustaría pararme, pero no podemos. Se aprecia el amor de Dios. Siempre ofrece oportunidades. Siempre abre el campo. Siempre da opciones. Su amor inmenso. Pero también su paciencia para soportar al hombre. ¿Qué paciencia te falta soportar a una persona que la estás viendo, a la que amas y que sabes que te va a traicionar? Pero mientras es cierto, la bendice. Solo deja de bendecirla cuando es infiel. Y la humildad. ¿No es eso humildad para Dios? ¿Es Dios humilde o no es Dios humilde? Que se toma tanto trabajo y tanta paciencia para soportar a las criaturas que ha creado y que le son infieles. Dios es humilde. Por eso nos manda a nosotros ser humildes. Porque Él es humilde. Y la misericordia. Siempre castiga lo que tiene que castigar, pero siempre abre en su misericordia el camino del arrepentimiento, el camino del perdón. Bueno, algunas conclusiones para nosotros, hermanos. Voy a leer un texto más. Un texto que sabéis de memoria y que nos va a servir para cerrar este tiempo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, estamos escribiendo nuestra vida. Nadie la escribe por nosotros. No podemos mirar al de al lado y hacerle culpable de lo que nos pasa. Mira, el mundo quiere vivir en el libertinaje de sus deseos y apetitos, que es en lo que cayó Salomón al final de sus días, porque le perdió la vanagloria, la vanidad de la vida, y le perdió el sexo. No quiere frenos el mundo. No quiere límites, no quiere normas, no quiere mandamientos, no quiere nada de nada que le obligue. Quiere el libertinaje y la anarquía. Pero eso, cuando pronto nos demos cuenta de que no es posible, nos ayudará mucho. Porque nos guste o no nos guste, Dios está sentado en el trono. Él es la vida. Y fuera de Él no hay vida. ¿Qué haremos entonces? ¿Queremos ser dioses? ¿Autónomos? Ya hay quien lo intenta. Pero todos acaban en el mismo sitio. Hemos de ser sabios, en este caso, más que Salomón. Hermanos, si no estás contento con la vida que estás escribiendo, y yo muchos días, muchas mañanas estoy, me paso escribiendo los renglones que he escrito el día anterior, y descubro muchas veces que lo que he escrito está un poco torcido, mucho torcido. Bueno, no nos desanimemos. Si no estás escribiendo bien, no te desanimes. Lo que tienes que hacer es algo muy sabio. Pedir al Señor tu Dios, que está sentado en el trono, y decirle que te ayude a escribir bien, que te corrija las letras mal hechas, que te enseñe cómo hay que hacerlas. Pero no le echemos la culpa a Dios de lo que nos pasa. Porque lo que nos pasa lo nosotros nos gobernamos. Y si algún día el Señor permite algo que nos parece que no nos hemos ganado, antes de juzgarlo, oremos para que el Señor nos muestre por qué o para qué me mandas lo que me mandas. ¿Qué tengo que aprender, Señor? ¿Dónde tengo que ir? ¿No? Hermanos, que el Señor nos ayude a escribir renglones derechos con letra firme y bien formada. Gracias a Dios porque Él ha provisto que hombres pecadores, hombres que fallan, podamos tener reconciliación con Dios. Podemos obedecer a Dios, cosa que parece imposible también.